en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este Martes Santo, 4 de abril de 2023. Bienvenidos a esta sintonía, la del 101.4 a Teleelche en Radio Marca. También para los que nos veis en Teleelche desde cualquier parte del mundo, en nuestra web teleelche.es, en nuestra app gratuita Teleelche. Arrancamos ya con titulares. Con un Elche Club de Fútbol que ya tiene puesto el foco en Osasuna de Pamplona, y no solo en el partido del sábado, sino en la semifinal que va a disputar esta noche, partido de vuelta de la Copa del Rey, Osasuna de Iagoba Arrasate, que está haciendo un gran año, un gran campeonato en primera. Son novenos, con la permanencia en el bolsillo, y están a un partido, a 90 minutos de la finalísima de la Copa del Rey, algo que no sucedía, no llegaban a esa final desde hace 18 años. Esta noche se juega ese partido de vuelta, Osasuna defiende el 1-0 de la ida, no lo tendrán fácil, pero ahí están. Al Elche le interesa un partido de máximo desgaste, con prórroga incluida, de máxima tensión. Luego lo de pasar a la final o no ya va por gustos. Está claro que si pasan, pues van a tener el viento de cola y anímicamente estarán que se salen. Pero bueno, no le deseamos el mal a nadie. Lo que sí es cierto es que el Elche intentará aprovechar ese factor de cansancio el próximo sábado a las 2 de la tarde. Y hay que acostumbrarse a ese horario, porque el Elche los próximos tres partidos los va a jugar a la hora de comer, a las 2. Lo hará el sábado a las 2 contra Osasuna en el Sadar. Lo hará el domingo 16 en Girona, también salida, partido a domicilio, también a las 2. Y lo hará recibiendo al Valencia el domingo 23 de abril a las 2 de la tarde. Para el partido frente a Osasuna, Lucas Boye y Pape Cheik serán las principales novedades. La ausencia de Carmona, lo más negativo, se rompió en el partido frente al Barça en el momento en el que encaraba Ter Stegen para forzar el empate a 1, pero tuvo mala pata. La duda es saber si llega Enzo Rocco para ese partido, aunque con lo de Omar Máscar, el de central, le sobran centrales. El otro día tuvo a 4 centrales en el banquillo. Lo que está claro es que Sebastián Becachese tiene mucho trabajo por delante. Tras el debut contra el Barça, desde luego no era el mejor, pero a partir de ahora esa coartada de enfrentarse al líder ya no le sirve. Se va a enfrentar a equipos más terrenales, aunque todos ellos mejor que el Elche, lo dice claramente la tabla clasificatoria. Eso sí, como reconocía ayer Tete Morente en nuestro programa A Todo Gol, con Becachese el Elche va a ser un equipo más ofensivo. Morente. Sí, eso no tengo ninguna duda, ¿no? La verdad que él quiere tener la pelota, quiere jugar, obviamente no quiere hacer locura, ¿no? Quiere cosas sencillas, pero sí que quiere sobre todo que ataquemos mucho. Quiere que ataquemos mucho, cosas sencillas, nada de locuras, pero ser un equipo valiente y ofensivo. Vamos a ver si le da en Pamplona para ganar a Osasuna y terminar la temporada de la manera más digna posible. Por cierto, el que hoy no se ha perdido el entrenamiento es Cristian Bragarnik, el propietario del Elche, que ha estado en la grada del 10 y borra viendo el entrenamiento de los suyos.

no ponen nervioso a más de uno. Pero bueno, que el fútbol español desde luego tiene muy poca paciencia y los dirigentes españoles y no españoles también, sobre todo. Bueno, pues 11 entrenadores han caído ya, 3 de ellos en el Elche Club de Fútbol. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque muchos pensarán, ¿y por qué no Pacheta la próxima temporada? O Diego Martínez, recordamos que ambos gustan. Y ambos en algún momento se ha tocado, sobre todo el tema de Diego Martínez cuando estaba en paro, pero no quería, entonces la temporada pasada, bueno, estaba en Inglaterra viendo mucho fútbol y la verdad es que, bueno, no ha tenido fortuna en el español. Pero en fin, vamos a hablar de presente. El presente es que hoy Cristian Bragarnic ha estado viendo a Becasese y a sus chicos en la grada del 10 Iborra. Un Elche en el que Becasese tiene, sin duda, mucho trabajo por delante. La verdad es que es una oportunidad ilusionante a la par que compleja la que afronta el entrenador argentino en el banquillo del Elche en esta su primera aventura en España y en Europa tras relevar a Pablo Machín en el banquillo blanquiverde. Una opción, como decíamos, nada más conocerse la destitución de Pablo Machín, muy arriesgada porque corre el riesgo de desgastarse hasta el punto de que la plantilla y el entorno pierda la confianza en él si no refuerza su idea de juego con buenos resultados. La idea es muy buena, lo decíamos, poner ya no un parche, sino al entrenador de la próxima temporada para que los jugadores, que muchos de ellos, hasta 14, tienen contrato en vigor, sepan quién va a ser el jefe, no solo estos partidos que quedan de primera división, sino la próxima campaña. La idea es buenísima. El problema es que como el fútbol es una trituradora de entrenadores, es un devorador de entrenadores, claro, ¿quién le dice a Sebastián Becasese, que ha venido con toda su buena intención, con toda su pasión y con todas las ganas del mundo, quién le asegura que pasan 7 partidos, no ha ganado ninguno, te crujen por aquí y por allá y encima la imagen no es buena? ¿Cómo vas a mantenerlo para la próxima temporada? Ese es el riesgo que se corría. Pero bueno, está claro que el que no arriesga no gana. Aquí no existen medias tintas. Bragarnic ya sabía la decisión que tomaba y esperemos que le salga bien. Si no, bueno, pues ahí tienes a Pacheta y a Diego Martínez, dos de los que gustan. Pero bueno, está claro que lo que tiene ahora mismo Becasese de cara a la próxima temporada es una gran pretemporada. Una pretemporada de 5 meses, si la imagen del equipo no sale dañada, es más, si el equipo va a más ahora en estos partidos, si empieza a ganar algún partido, si saca puntos, si la imagen es buena, va a cimentar su confianza en el propietario, en los jugadores y en la afición, y sabe que tiene por delante 5 meses de pretemporada. Lo que queda de primera división, más junio, julio, agosto, hasta que empiece la próxima campaña en segunda. Porque sí, por desgracia, el Elche va a jugar en segunda, salvo que el Elche no ha acostumbrado, bueno, me equivoco, acostumbrado a milagros en los últimos años, no antes, pero en los últimos años sí, pues haga varios milagros que sea ganar de 9 a 10 partidos de los 11 que quedan, vamos. Una quimera detrás de otra. Pero, en fin, lo que le deseamos de verdad, de corazón, a Sebastián es que empiece a verse lo que él está trabajando, y está trabajando muchísimo, podemos dar fe. Ayer sesión maratoniana, no solo de entrenamiento, sino de vídeo, para analizar todos los errores y para ver también las virtudes frente al Barça. Ya contra Osasuna y luego contra Girona y el Valencia, los próximos 3 partidos a las 2 de la tarde, ya no tienes la coartada de que es el Super Barça, líder destacadísimo con un presupuesto gigantesco. No, ya tienes equipos que todos han demostrado que son mejores que tú, porque todos han sumado más puntos que tú, pero son ya equipos más terrenales, donde en Osasuna puedes aprovechar el factor cansancio. Osasuna hoy está muy pendiente de su final, o mejor dicho, de su partido de vuelta, de su semifinal de vuelta contra el Athletic Bilbao, donde va a ser un partido a priori de mucho desgaste. Ahí hay que hincarle el diente a Osasuna el próximo sábado en el Sadar, en Pamplona. Luego en Girona, Bueno, el Girona está muy bien, la verdad. Un recién ascendido que se va a salvar cómodamente en una gran temporada, pero está claro que es un campo mucho más accesible que cualquier o que muchos de los que hay en Primera División. Y luego viene el Valencia, que no está tampoco para tirar cohetes. Ahí Becasés se sabe, no es que se la juegue, pero su credibilidad va a estar muy supeditada a estos tres partidos. Insisto, siempre pensando en la próxima temporada. Y luego, bueno, vamos a ver las variaciones que introdujo, variaciones importantes en su estreno, si es porque era el Barcelona o porque han venido para quedarse. La alternativa de Omar Mascarell como central para mejorar la salida de balón desde atrás tiene visos de tener continuidad en los partidos que quedan. El canario fue de los mejores del partido frente al Barça, siempre bien colocado, contundente en los duelos. Su inteligencia táctica y posicional hacen que no desentone en esa demarcación, pero, claro, lo que ganas en la última línea lo pierdes 10 metros más adelante con su ausencia. Llama la atención ver a Mascarell como central cuando tienes el otro día 4 jugadores específicos para esa demarcación esperando en el banquillo. Gonzalo Verdú, Lisandro Magallán, Diego González y John Chetaulla. Y no te digo nada si recupera esta semana en Zorroco. Por otro lado, más dudas desde luego dejó el experimento de Carmona en la posición de pivote, al menos a mí. El defensa cedido por parte del Sevilla mostró, como no, una gran predisposición, se vació sobre el terreno de juego y tuvo en sus botas la opción de intentar el empate cuando se marchaba solo contra Ter Stegen, una jugada muy desafortunada que le supuso esa lesión muscular que lo va a dejar KO para el próximo mes. Pero es una, a mí ese tipo de decisiones nunca me han convencido, pero no lo digo por Becasés, por cualquier técnico. Y aquí recuerdo hasta Escribá, cuando ponía un lateral izquierdo de extremo y a un defensa de centrocampista, jamás me ha gustado y casi nunca ha funcionado. Para un partido en sí, el día del Barça y tal, puede funcionarte, no te digo que no. Tienes una urgencia, tienes a un jugador clave en el centro del campo lesionado, sancionado, te puede valer. Pero, como costumbre, el fútbol está inventado y cada futbolista rinde mejor en su posición. Siempre, siempre. Por mucho que evolucione el fútbol, por mucho que evolucione la tecnología, el contarle las calorías, los kilómetros, los esfuerzos y las pulsaciones. Al final, un lateral derecho rinde mejor en el puesto de lateral derecho. Un central de central. Un mediapunta, por mucho que lo quieras adaptar a jugar de lateral izquierdo, te lo va a hacer mucho mejor de mediapunta. Pero no lo digo yo, es que el fútbol está inventado. Y tácticamente puedes, claro que es mejor tener futbolistas polivalentes que te puedan servir para un roto y para un descosido. Pero lo normal, cuando los equipos funcionan de verdad, cuando empiezas a conocerte ya las alineaciones de memoria porque el entrenador ha dado con el equipo, cuando pones a cada uno en su sitio. Cuando empiezas a poner a Sánchez Miño, que es lateral zurdo, en el centro del campo, desastre. Desastre. No suele funcionar. Del otro día Carmona lo puedo entender, un chico muy fogoso, fuerte, con buena pierna, con músculo. Bueno, es el Barça, hay que intentar ahí desahogar a Gumbau y a Fidel en posiciones más adelantadas. Lo puedo llegar a entender. No me gusta, pero lo puedo llegar a entender. Pero como norma, hombre, ya en el caso de Carmona no lo va a poder hacer en estos próximos 4 partidos porque Carmona se va a perder, no 4, sino los 5 que quedan del mes de abril. Porque Carmona, en el mejor de los casos, hasta primeros de mayo, por desgracia, no va a volver. Bueno, vamos a ver si el equipo ilicitano empieza a sumar, porque al final la imagen está muy bien, pero si no sumas, el entrenador nunca consigue ganar credibilidad. Y en definitiva, Becasés tiene mucho trabajo por delante. A su favor está que, bueno, ha venido con una ilusión tremenda, con pasión. Es visceral, se le nota que tiene unas ganas enormes. Los futbolistas además saben que ha venido para ser el entrenador de la próxima temporada. Eso le da yo creo que más galones y mayor confianza. Además, y hablando de confianza, tiene la confianza plena hoy por hoy del propietario, que a la vez es su representante, Cristian Bragarnic, y que va a gozar de un margen, a menos que las cosas vayan muy mal, va a ser el entrenador de la próxima temporada. Pues tendría que ir fatal para que en estos 11 partidos ya se sabe que vas a ganar muy pocos porque por algo eres el colista desahuciado, pero hombre, si mejoras en la imagen, aunque a Pablo Machín no le sirvió para mucho, pero si mejoras en la imagen y sacas algunos puntos, Becasese va a ser el que se siente, el que dirija la pretemporada y el que arranque la próxima campaña en segunda división. Así que bueno, pues vamos a esperar que el técnico rosarino, que estuvo muy enérgico en la banda, dando indicaciones a sus futbolistas, haciendo constantes aspavientos, pues tanto él como la plantilla ante Osasuna y Girona empiecen a ver portería, no fallen en las dos áreas, porque es que esa es otra. Becasese tiene la misma culpa que Machín, que Francisco y hasta que Almirón. El problema no es el entrenador. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Y le he dado muchas vueltas, pero es que no encuentro otro camino. El problema es de calidad. La plantilla es la que es. La plantilla más económica de Primera División va muy justita de talento, no se aprovechó el mercado veraniego, tampoco casi el invernal, solo lo de Carmona, medio qué. Y tienes una plantilla muy justita. El año pasado los hombres clave, pues este año han empezado algunos mal por lesiones, y no tienes fondo de armario como ves en otras plantillas. Entonces, puedes traer a 6 y puedes traer a 16 entrenadores. Pero el problema es de calidad de plantilla. Por eso fallas en las dos áreas. Por eso Becasese, por mucho que se empeñe y lo está moviendo todo y está moviendo ahí el avispero para ver si esto lo arreglo. Ya lo intentó Machín y lo intentó Almirón y lo intentó Francisco. Pero tienes lo que tienes y sigues fallando en las dos áreas. ¿Por qué? Pues porque no puedes o no has fichado jugadores de más calidad arriba y de más, talento, pero también más fuertes, más físicos, atrás, en global, en toda la plantilla, te ha faltado esos 5 o 6 fichajes que no te han dado rendimiento. Si te hubiera elevado el nivel Paul Lirola, Alex Collado, Roger Martí, Fede Fernández, alguno, por lo menos alguno, que ni uno. Entonces, claro, el equipo da lo que da. Bueno, vamos a hacer una pausita y escuchamos voces de protagonistas. Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. En Estación de Servicios Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos, desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos, bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. ¿Qué te ¿Te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Tras su debut, amargo debut, Becasese sabía que era muy difícil frente al Barça. Reconocía que los detalles les mataron. ¿Qué detalles? Pues los errores defensivos, las marcas, el entregar un balón al contrario cuando el contrario se llama Lewandowski, Ansu Fati, el no parar a Ansu Fati que se recorre 60 metros antes de disparar, en fin, una serie de detalles que, como reconocía Becasese, les pasaron factura. No, falta de intensidad no, a lo mejor sí, detalles que, bueno, contra este tipo de rival no se pueden permitir. Como te manifestaba, en balón parado, la baja ni el remate entre cuatro nuestros. Y lo que marqué antes a Paco, el tema de algunos desajustes, pero a ver, llevamos 10 días y es cierto que hay que trabajar, pero he visto parte de lo que hemos trabajado en la semana puesto al servicio del equipo y sobre todo en esos 50 minutos. Después en esos 20 minutos, que es donde por ahí te manifiesto que no estuvimos con esa atención, sí creo que mostramos esa vulnerabilidad que tenemos que seguir mejorando. Después al final volvimos a retomar y nos volvimos a conectar con el juego y terminamos con el equipo buscando y con la gente reconociendo ese esfuerzo, ¿no? Y es que lo habla Becasese de cuál es su hoja de ruta. Bueno, es complicado, ¿no? Porque este no es Becasese, este es Josan, que por cierto estuvo francamente bien cuando salió. Bueno, no, nosotros lo que venimos siempre a marcar y a trabajar es la organización y a partir de ahí funcionar como equipo. Cualquier entrenador creo que busca eso, ¿no? Yo creo que los protagonistas son los futbolistas y nosotros estamos para acompañar, guiar, cooperar, organizar, pero creo mucho en los futbolistas. Y después, como hemos preparado, con mucho entusiasmo, con mucha energía, ha sido muy lindo la previa y creo que el desarrollo por parte del partido, por gran parte del partido, también. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando y dándole duro. Dándole duro, pues hay que darle duro a Osasuna, que esta noche juega ese partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. En par de minutos, José Antonio González nos acerca todo lo sucedido en este fin de semana. Por cierto, te recuerdo que si quieres participar en esa primera carrera Tele-Elche 7K Grupo Paredes Automoción, corre por tu empresa, date prisa porque las inscripciones se van a cerrar en breve. Así que pásate ya por la web, pincha nuestra web, teleelch.es, www.teleelch.es, para la venta de dorsales, que hay que darse prisa para no quedarte sin tu dorsal y correr en esa primera carrera Teleelch 7K Grupo Paredes Automoción. Para empresas también puedes correr si eres particular, el 23 de abril. Box Mecánica Reyes celebra su séptimo aniversario y lo hace a lo grande con una super promoción. Por el cambio de tus neumáticos de la marca Goodyear a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta el 15 de abril o fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Es momento de repasar, como cada martes, lo que ha sucedido en el fin de semana. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vamos a empezar con esa segunda edición de la Crevillent Cup, que tuvo, bueno, pues resultados para el Elche muy buenos. Así es, Paco. Es una de las alegrías que nos ha dejado el fin de semana. En clave deportiva ilicitana, el Elche Club de Fútbol Benjamín se proclamó campeón de la Crevillent Cup el pasado sábado por la tarde en la Ciudad del Fútbol. Juanfran Torres, el equipo ilicitano, compuesto por niños que no superan los 9 años, superó al Real Madrid en la final 2-1 con goles de Cristian y Enzo. Fue un torneo apasionante. Hay que decir que el Elche ya jugó contra la cantera blanca en la fase de grupos. De hecho, fue el primer partido de los franjiverdes en la Crevillent Cup y se saldó con goleada 6-1 a favor del Madrid. Pero en la final los nervios quedaron a un lado y todo fue muy diferente. En Teleelche Radio Marca hemos hablado esta semana con Rubén Hernández, el coordinador del fútbol base del Elche Club de Fútbol. Sí, la verdad que fue un torneo bastante bueno deportivamente hablando y nada, creo que el trabajo que se está haciendo en estos últimos años está consolidándose y metodológicamente creo que estamos consiguiendo los objetivos para poder enfrentarnos a las grandes canteras del fútbol español. Nos cuenta Rubén Hernández cómo fue el torneo que llevó a cabo el equipo Benjamín. Pues buenísimo, porque tuvimos la fortuna de poder enfrentarnos al Madrid en la fase de grupos, en la cual caímos por un resultado abultado de 6-1. Vimos cómo jugaban, los estuvimos estudiando durante todo el torneo. Después, al pasar la fase de grupos, coincidimos contra el Eldense, ganamos 6-1 y bien. Y bueno, eso nos hizo poder prepararnos el partido para la final y intentamos hacer lo que teníamos que hacer para ganarles y nos salió bien y consolidamos el título. Tiene mucho mérito lo que hicieron los benjamines del Elche en la final. El Elche demostró talento y capacidad para saber sobreponerse a la dura derrota de la primera jornada. Correcto, que adquieran también esa capacidad y sobre todo nosotros nos encontramos el primer día un poco nerviosos contra el Madrid, un partido televisado y encima fútbol 7, cuando habitualmente jugamos a fútbol 8. Entonces, pues bueno, nos adaptamos y al final del torneo, que fue la final, a la hora de la verdad, ahí estuvimos dando el callo y ganando. Paco, la final no podría haber sido más emocionante. Cristian adelantó de cabeza al Elche en la primera parte y en el último minuto de la segunda empató el Madrid, pero Enzo tenía otros planes. En la última jugada del partido firmó el 2-1 con otro soberbio cabezazo. Pues bueno, al final, ya sabéis, el resultado, al principio nos pusimos delante en el marcador, lo vivieron con mucha intensidad, con muchas ganas, dieron todo para intentar sacar el partido y en los minutos finales sacamos el partido. O sea, para nosotros fue emocionante y muy, muy bonito de vivir. Exitazo para los benjamines y gran actuación también del equipo alevín, que alcanzó las semifinales tras superar, entre otros rivales, al Barcelona en una tanda de penaltis vibrante. Sí, muy contentos. Al final, bueno, eliminamos al Barça en penaltis, luego en semifinales nos eliminó el Atlético Madrid en penaltis, pero el juego desplegado nos gustó, o sea, muy, muy bueno. Exitazo para los benjamines, también gran actuación para el equipo alevín, como te decía, Paco, y tal y como reconoce el coordinador del fútbol base franjiverde, hay futuro en la cantera franjiverde. Nos habla sobre la metodología de trabajo tras la llegada del nuevo propietario, Cristian Bragarnik, y uno de sus hombres de confianza, Jorge Coquirrafo. Desde la llegada de la nueva propiedad y la llegada del director Jorge Raffo, estamos ampliando las horas de entrenamiento y se está empezando a consolidar una metodología de trabajo diferente que la cual ahora mismo ya estamos empezando a recoger los frutos. Al final, una de las cosas que estamos trabajando ahora mismo es eso, el ser ganar duelo, el ser muy exigente, muy intenso, estar muy concentrado y con el tiempo pues se están viendo los resultados. Y bueno, ahora mismo en esta temporada también tenemos todos los equipos del fútbol 8, incluso muchos del fútbol 11, van primeros en todas las categorías. O sea que hay futuro y hay cantera para rato. La Crevillent Cup, impulsada por el futbolista Juanfran Torres, fue todo un éxito. Por cierto, el Elche estuvo también representado en categoría femenina por el equipo infantil, que acabó en la tercera posición. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Vamos a seguir repasando lo que dio de sí el último fin de semana, José Antonio. Por el fútbol, en tercera división, durísima derrota la que encajó el Athletic Club Torrellano en el campo del Hércules B. 4-3 cayó derrotado el equipo de Carlos de las Cuevas, que se queda a 5 puntos de la zona de playoff. Tampoco sacó un buen resultado el ilicitano. El filial franjiverde perdió por 2-0 ante el Castellón B. Los de Pato Graf encadenan 3 derrotas consecutivas. En fútbol juvenil, en la división de honor, el Elche Juvenil A logró una victoria de mucho prestigio en el Diego Quiles ante el segundo clasificado del grupo por 2-1 ante el Atlético madrileño. Nicolás Salvador y el mexicano Jesús Hernández firmaron los goles. En Liga Nacional, Levante B 1, Elche B 4, La Nucía 1 y Tango 1 y Colegio Salgui 1, Kelme 2. Además, en la Primera Nacional Femenina, nueva victoria del Elche de Pepe Contreras ante el Mislata por 1-2. En fútbol sala, en la Primera División Femenina, el Clínica Blasco Juventud de Elche perdió en la pista del Marín Futsal por 4-1. En balonmano, el Atigo Club Balonmano Elche sumó su segunda victoria consecutiva en la Liga Guerrera Ciberdrola tras superar por 35-17 al balonmano Gijón. La neerlandesa Tessa Banzil fue la máxima anotadora del encuentro con 7 goles en la pista del Esperanza Laje. El equipo de Joaquín Rocamora mantiene el pulso con Porriño por la cuarta plaza de la tabla, en las que ambas escuadras están empatadas a 25 puntos. Todo se va a decidir en la última jornada, en la que el Elche visitará la pista del Gurpea Beti Onac. Además, en la Primera Nacional Masculina, la Tigo Elche de Sergio Belda perdió por 37-32 a domicilio ante el Servigroup Benidorm. Y por último, en waterpolo, los equipos del Zulu Club Waterpolo Elche tuvieron distinta suerte en la piscina de la Esperanza. Las chicas ganaron 10-8 al Santa Eulalia, los chicos perdieron por 9-10 ante Las Palmas. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más y seguramente mejor por ese repaso a lo que sucedió en el fin de semana. Insisto, si queréis correr esa primera carrera Teleel 7K Grupo Paredes Automoción, corre por tu empresa, hay que darse prisa. Hay que alistarse en nuestra web en teleelch.es. Ahora un servidor se va al Club Deportivo Squash, allí a... Pues eso, por ejemplo, hoy me voy a hacer una clase de CrossFit para ponerme en forma. Club Deportivo Squash, hay que estar en forma. Volvemos mañana con toda la información deportiva a partir de la 1:20 aquí en Elche en Punta. Mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.